Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco de la información que nos llega, a veces fragmentada, a veces a modo de catarata de noticias, es importante hacer una pausa, tomarse un descanso y tratar de ordenar los datos y las ideas para interpretar o intentar interpretar un poco mejor la realidad. Con esto quiero decir que, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en los últimos días, el paro probablemente más prolongado de la historia de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, la tensión que se ha generado ya hace tiempo y que se intensifica en los últimos días, en las últimas semanas, es necesario hacer un recuento de cómo se han producido los hechos para, insisto, tratar de interpretar las causas y también, en la medida de lo posible, prever cómo puede encararse la solución hacia el futuro. Recordemos que a comienzos de este año, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmó un acuerdo con el gobierno nacional para la transferencia de la potestad sobre los subterráneos de Buenos Aires en relación con no solamente los controles a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, empresa que ya existe hace muchos años, sino también para establecer las tarifas, es decir, la potestad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el establecimiento de las tarifas. En ese marco de acuerdo se estableció también que el gobierno nacional continuaría aportando durante un año el 50% de los subsidios que venía haciendo hasta ese momento. El otro 50% correspondía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pues bien, a las 24 horas de la firma del acuerdo, que además contemplaba un periodo de 90 días para terminar de formalizar la transferencia, ordenar los papeles, inclusive para establecer un ámbito de negociación en cuanto a las condiciones de este acuerdo, los detalles más finitos, a las 24 horas, les decía, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone un aumento del 127% de la tarifa. Es decir, que transfiere al bolsillo de los usuarios ese 50% del subsidio que la Ciudad de Buenos Aires no iba a aportar para el funcionamiento del servicio. Pues bien, a los pocos días, coincidentemente con lo que ocurrió o después de lo que ocurrió en la estación ferroviaria de Once, con un accidente lamentable, trágico, que costó la vida a más de 50 personas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide dar marcha atrás y devolverle al gobierno nacional la administración del subterráneo. Es decir, que en lugar de aprovechar esos 90 días de negociación para ultimar detalles, para establecer pautas en cuanto a inversiones futuras, teniendo en cuenta la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad con vistas a las elecciones presidenciales del año 2015, Mauricio Macri decide dar marcha atrás y devolverle a la nación al subte. Es decir, no hacerse cargo de una gestión que le corresponde porque el subterráneo empieza y termina dentro de los límites de la capital federal y lo que hemos visto en estos días, producto de ese encaprichamiento de no asumir la responsabilidad de la gestión de un servicio esencial, fue el sufrimiento de centenares de miles, no solamente de porteños, sino de habitantes del conurbano bonaerense que tuvieron que trasladarse a pie o en condiciones realmente inhumanas en transportes saturados de personas. ¿Hasta cuándo se puede sostener una situación de esta naturaleza? Y pensemos, por otro lado, que acá no es un problema de un dinero más o un dinero menos, es un problema de decisión política y de asumir la responsabilidad que le corresponde al gobierno porteño, que precisamente fue elegido para eso, porque gobernar, señoras, señores oyentes, es resolver los problemas de la gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, volvemos a encontrarnos en nuestro espacio habitual. Hoy estamos con Liliana Mabel Carpenzano. ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Bien, por supuesto, y nuestra compañera Ana Grondona ya está en el viejo continente, así que hoy no la vamos a tener con nosotros y así será durante los próximos meses, pero ya tendremos un reemplazo para los análisis de la coyuntura. Y noticias también de Ana, seguro, en algún momento nos vamos a comunicar para que nos cuente qué está pasando en el viejo continente. Y más específicamente en París, nada menos. Nada menos. Y en un rato va a estar con nosotros el licenciado Pablo Imen, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, secretario de Investigaciones del Centro Cultural y flamante titular de IDELCOP. El diálogo con él girará en torno a la educación que tenemos y la educación que necesitamos y nos gustaría tener. Y aunque previsible por sus 93 años, el domingo pasado nos sorprendimos tristemente con la muerte de Chavela Vargas, una mujer que derrochaba energía. Hoy la despedimos en Desde la Gente. Y el Día de la Niña y del Niño es en muchos casos una excusa comercial, pero también sirve para hablar de ellos y de ellas y de recordar cuáles son sus derechos. Hoy el informe producido por Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena en la provincia de Córdoba. Y como siempre, información, agenda, datos sobre la economía solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Elena es una localidad situada en el centro suroeste de la provincia de Córdoba, sobre la ruta 36, a 150 kilómetros de la capital y a 65 de Río Cuarto. En 1912 se instala allí una estación férrea con el nombre de Elena, en homenaje a la esposa de uno de los gestores de la obra. Con el transcurso del tiempo, el pueblo, que tuvo varias denominaciones, tomó prestado el nombre de su estación ferroviaria. Elena, como otros tantos pueblos argentinos, delineó su trazado urbano al costado de la estación ferroviaria. Y como en muchos otros casos, también el tren dejó de pasar en la nefasta década neoliberal. Pero fue la acción mancomunada y solidaria la que permitió a lo largo de la historia el desarrollo de la comunidad de Elena. La cooperativa nace como la gran mayoría de las cooperativas de servicio por una necesidad de la población. Armando Boati, presidente de la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena. Allá por 1947, el servicio de luz mediante un motor a explosión lo prestaba una persona particular que con el tiempo no pudo aggiornarse a las circunstancias y al requerimiento de la población y bueno, se vio obligado a venderlo al servicio. Allí es donde los vecinos resuelven formar una cooperativa porque de lo contrario el pueblo se quedaba sin energía. En aquellos años solamente se brindaba luz desde las 18 a las 24 horas. Respondiendo a necesidades y a nuevos requerimientos de la población a través del tiempo, la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena, que como decía Boati, fue fundada en 1947, comenzó a incursionar en nuevas prestaciones. La cooperativa luego del servicio de luz comienza a brindar el servicio de agua, más tarde el servicio de gas por reparto mediante envases, asociándose a la planta fraccionadora cooperativa, la UCOPGAS. Luego implementa los servicios sociales, en un principio atendiendo un servicio de sepelio a domicilio, para luego hoy tener salas velatorias, unidades de traslado, ambulancia, banco ortopédico, panteón cooperativo, es decir, una amplia cobertura sobre el servicio social que de pronto es uno de los más sensibles en una localidad pequeña y que por ahí servido por un particular se encarece ostentablemente el mismo. Hoy una familia tipo paga 40 pesos por mes por grupo familiar. Elena cuenta actualmente con unos 3.500 habitantes, su actividad económica gira en torno a la industria, la fabricación de materiales e insumos graníticos y principalmente a la producción agrícola ganadera. La cooperativa, como explicaba su presidente Armando Boati, además de brindar electricidad, agua y gas a la comunidad, también brinda diversos servicios sociales. una sección préstamos, que es un circulante interno de la cooperativa, no es crédito, sino préstamo, chicos, que de pronto por ahí le permite cambiar un electrodoméstico, hacer una conexión de gas que le falta, etcétera. Esto está orientado a los socios que no tienen acceso a la banca nacional o provincial. Después hay servicios menores como camión atmosférico, es decir, servicios a veces de una persona de menores recursos y que tiene una enfermedad, asistirla con un vehículo o con un remis del pueblo, porque las ambulancias se utilizan para los casos que realmente son de necesidad, están auditadas por médico. Es decir, nosotros tenemos una premisa. ¿Cuál es? Medianamente poder dar la respuesta al problema que trae el asociado. Es significativo el aporte que realiza permanentemente la cooperativa de Luz y Fuerza en la localidad y en sus zonas aledañas, fundamentalmente en el área rural. Nuestra cooperativa está brindando un servicio de energía eléctrica en un subsistema que tiene más de 600 kilómetros de línea con 500 usuarios, que son rurales y son dos villas turísticas, Las Albacas y El Chacay, que se sirven de la energía de nuestras líneas, de nuestra cooperativa. Solo la gestión solidaria hace posible que una pequeña población pueda contar con todas las prestaciones sociales que necesita una comunidad. Y en el caso de Elena, la cooperativa protagonizó un hecho casi inédito. Sostiene desde hace más de 20 años el Cine del Pueblo, un espacio donde además de la proyección de películas, se realizan diferentes actividades sociales y culturales. Una sala de cine-teatro que fue inaugurada en el año 1988, y esto sí lo remarco porque en una localidad de 3.500 habitantes, en un radio de 60 kilómetros, es la única sala de cine, porque en las localidades intermedias entre Río Tercero y Río Cuarto se cerraron todas las salas de cine. Bueno, la cooperativa, entendiendo el sentido social del mismo, la mantiene abierta y se están dando siempre las mismas películas que prácticamente cuando se estrenan en Buenos Aires y Río Cuarto las estamos dando simultáneamente nosotros. Desde hace algunos años, la entidad cordobesa firmó un convenio de alojamiento con la Universidad de Río Cuarto, dentro del programa de residencias estudiantiles universitarias, para albergar a estudiantes de Elena. Esta iniciativa está destinada a promover y facilitar el ingreso de jóvenes de escasos recursos a las carreras de grado. Esto es un proyecto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, son residencias, y se vendía la unidad cama. Bueno, nuestra cooperativa, en una proyección de varios años, adquirió 15 camas, que es tener permanentemente 15 estudiantes de la localidad con la posibilidad de hacer un estudio universitario. Córdoba es una de las provincias que ofrece más ejemplos de integración cooperativa. Hace poco más de 10 años, un grupo de 7 entidades solidarias de servicios públicos del Centro Sur Mediterráneo unieron esfuerzos para brindar a sus localidades el servicio de gas natural. Para eso constituyeron el Grupo Acero, que luego de cumplir con ese primer objetivo, continuó aplicando la integración a nuevos proyectos. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena es una de las entidades fundadoras de este grupo integrado. Si caemos en la cuenta de que hoy el Valle de Punilla todavía tiene localidades que no tiene gas natural o que tiene muy poco servicio, el accionar cooperativo hizo de que hace 12 años que nosotros contamos con gas natural y hoy podemos decir que tenemos redes en la totalidad de la población. Sobre aproximadamente 1.200 viviendas, la cooperativa tiene prácticamente 1.000 conexiones de gas natural con el beneficio que ello implica. Elena es un caso más que demuestra lo que significó la discriminación que sufrieron las cooperativas en materia de radiodifusión. Tuvo que disfrazarse de sociedad anónima, una forma de organización que nada tiene que ver con la identidad cooperativa, para prestar el servicio de televisión por cable. Recién en 2009, la Cooperativa de Luz y Fuerza logró el reconocimiento formal para ser titular de la licencia con su verdadero nombre y forma social. Ahora, prestos como siempre, los asociados de la entidad cordobesa están trabajando para adaptar el servicio a las nuevas tecnologías. Ya estamos trabajando con los técnicos de la cooperativa en comenzar a instalar la televisión digital por un lado y también internet por otro, que hoy son prácticamente de uso primordial en cualquier hogar. Con 1.800 asociados, la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena presta los servicios de energía eléctrica urbana y rural, alumbrado público, agua potable, sepelio, banco ortopédico, panteón cooperativo y banco de sangre. También ofrece televisión por cable, gas natural y venta de gas envasado. Posee una fábrica de postes de hormigón y alojamiento para estudiantes en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como decíamos anteriormente, solo la gestión cooperativa hace posible que un pequeño pueblo de tan solo 3.500 habitantes pueda contar con tantos beneficios de la mano de una sola institución. Interesantísima la experiencia de la cooperativa cordobesa de Elena. Allí donde ni el Estado, ni mucho menos las empresas privadas tienen presencia, siempre vamos a encontrar a una cooperativa haciéndose cargo. Realmente esta cooperativa demuestra la importancia y vitalidad del cooperativismo. Para comunicarse con la cooperativa de Luz y Fuerza de Elena, provincia de Córdoba, pueden hacerlo al teléfono, tomen nota, 0358-488-1096. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. El término alumbrar puede ser visto tanto desde el acto fotográfico como de dar a luz, o sea, parir. Ambas acciones se unieron en el caso de la fotógrafa Tuti Maglio, que registró el proceso de gestación, del parto y de los primeros momentos de sus dos hijos. Su cámara, como si fuera su propia mirada, captura cada gesto, cada movimiento. La serie Alumbrar fue seleccionada para ser exhibida en la edición de la Feria del Libro de Fotos de Autor dentro del Festival Floripa na Foto en Florianópolis, Brasil, y también en Guatemala y México. Y hasta fin de mes puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes algunas informaciones que recogen las diversas, muchísimas publicaciones cooperativas. Hoy, Liliana, voy a hacer algo distinto. En lugar de concentrar la atención en una nota, en una información, voy a comentar los títulos de tapa de la edición de agosto de este año, por supuesto, de Mundo Cooperativo, que dirige el querido amigo Luis Valladares. Título principal, Histórico Congreso Argentino de las Cooperativas, y dice la bajada, se realizará el 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Rosario. Otro título, entrevista a los presidentes de Cooperar y Coninagro. Mantuvimos entrevistas, dice la publicación, con el doctor Ariel Huarco y el ingeniero Carlos Gareto, titulares de Cooperar y de Coninagro respectivamente. Luego hay un título que dice Día Nacional de las Telecomunicaciones, se celebró en Rosario, homenaje al dirigente recientemente fallecido. Vos estuviste también, Liliana, en ese homenaje, sí. Al doctor Adalberto Felipe, también conocido como Nito Boccoli. Bellísima persona. Otro título, continuaron los pre-CAC con vista al CAC 2012. Esto es Congreso Argentino de las Cooperativas. Y finalmente, otro título, 26º Encuentro Entrerriano de Cooperativas se realizó en Concepción del Uruguay el 7 de julio, a la vez que se celebró el Día Internacional de las Cooperativas. Interesante información, como siempre, contenida en esta edición de Mundo Cooperativo. Y da cuenta de cuánta actividad se hace en el mundo cooperativo, justamente. Así es. Yo encontré una buena noticia en Lazos Cooperativos, que también es una revista, Y es una muy buena noticia porque es crédito para compra definitiva, así es el título, y dice que el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, entregaron un crédito por 815 mil pesos a la cooperativa de trabajo Bolsas de Olavarría Limitada, lo que le permitirá a los trabajadores la compra definitiva de la fábrica. Durante el acto que se llevó a cabo en ese distrito del centro provincial, también estuvo presente el intendente local, José S. Berri. La cooperativa Bolsas de Olavarría fue creada en mayo de 2002, cuando la firma original se presentó en quiebra. Actualmente cuenta con un plantel de 57 trabajadores y funciona como empresa de gestión social con un profundo compromiso con su comunidad, la producción, el medio ambiente y el comercio justo. Es líder en la fabricación de envases multipliegos de papel. Buena noticia. Excelente. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. José Orbaiceta, miembro de la cooperativa platense Ferrograf. Toda mi experiencia laboral ha sido en el cooperativismo de trabajo. De alguna manera soy un testimonio viviente de que se puede pasar toda una vida en una empresa gestionada por los propios trabajadores, donde los trabajadores somos dueños de los medios de producción, dueños de la empresa, la gestionamos y nos distribuimos los resultados. Con esto demostramos, digamos, que pueden existir empresas sin patrones. En una cooperativa, una voz es un voto. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Está la paloma blanca sentada en el verde limón. Desde la gente. Desde la gente. El pico tocaba la rama, con la rama tocaba la flor. Efemérides. Ay, ay, ay, cuando veré mi amor. Si de chicos se trata, para celebrar su día es una jornada ideal para recordar los 10 derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que proclama la UNICEF. Derecho a la igualdad sin importar raza, credo o nacionalidad. Derecho a recibir atención especial para su desarrollo físico, mental y social. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para ellos, ellas y sus madres. Derecho a la educación y cuidados especiales para niñas y niños con capacidades diferentes. Derecho a recibir comprensión y amor por parte de la madre, el padre y la sociedad. Derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de los juegos. Derecho a ser la prioridad para recibir ayuda en caso de desastre y emergencia. Derecho a recibir protección contra el abandono y contra la explotación en el trabajo. Derecho a crecer en un ambiente de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos. César Amago escribió en sus pequeñas memorias. Déjate llevar por el niño que fuiste. El niño no ve el paisaje. El niño está en el paisaje. No está especulando. No está haciendo reflexiones. Está solamente viviendo el instante. Cuando el niño aparece, el mundo entero es una tentación. Todo puede gustarle. El mundo lo tienta con lo bueno, con lo malo, con lo horrible, con lo atractivo. Le ofrece todo, le propone todo. En su día, en el resto del año, siempre respetemos sus derechos. Como regalo va esta confusión que parece tener este chico que se enamoró en el kiosco. Confusión del libro y CD El tango es puro cuento, cantan Guillermo Fernández y Horacio Fontova. La conocí en un kiosco comprando las figuritas. Ella pidió cerealitas, Coca-Cola y Bonobón. Me regaló una sonrisa y supe cómo se llamaba. Y me rajé pa' mi casa a escribirle una canción.

tarda, pero sigue dando frutos, y que hay una respuesta de la sociedad, que se siguen acercando nietos, que se siguen acercando gente con dudas, y esto es un trabajo que está buenísimo, porque está demostrando a toda la sociedad que bueno, que ese es el camino, el de no claudicar, el de seguir teniendo confianza en la justicia, en las instituciones, en todos nosotros como sociedad, que seguimos dando respuesta aunque nos quieran patear el tablero, aunque nos pongan trabas. Nosotros vamos a seguir persistiendo en la memoria, la verdad y la justicia. Realmente es una noticia maravillosa y que hay que celebrar. Exactamente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como anticipáramos en la apertura de nuestro programa, tenemos el gusto de dialogar en profundidad sobre temas de actualidad, de materia de educación, de sus conflictos, de sus desafíos, con el licenciado Pablo Imen, que es coordinador de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y flamante director general de IDELCOP, la Fundación Educacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Igualmente, muy bien, Edgardo, gracias. Y como decíamos, un tema permanente, importantísimo, es la educación, porque la educación es un derecho, no es un lujo. Sin embargo, pareciera que en la ciudad de Buenos Aires, para citar puntualmente un lugar geográfico y político de la Argentina, no es tan así. Sí, bueno, efectivamente, si hay algo que reconocerle al gobierno de Mauricio Macri es una total coherencia en la aplicación de políticas públicas que tienden al vaciamiento de lo público, a la privatización, en este caso de la educación, y a una, también digo, hay que decir, a un modelo pedagógico profundamente tecnocrático y autoritario, ¿no? Así como, para resumir dos o tres cuestiones, si uno revisa el incremento del aporte estatal a la educación privada, ve dos cosas. Primero, un incremento sustancial de los valores, que se pasó de 600 millones en el 2007 a 1.500 millones en el curso de este año. El segundo dato es que, a diferencia de, por ejemplo, los gastos en infraestructura, que se subejecutan absolutamente, la transferencia al sector privado se ejecuta en un 100%, y esto hay que leerlo en complemento con el cierre de cursos, que es parte de una misma política de privilegiar al sector privado y de vaciar el espacio público. Esto en materia de responsabilidad del Estado, pero además Bullrich, que está amenazando con la evaluación de los docentes, sostiene un modelo pedagógico para el cual calidad educativa es equivalente a medición de resultados de exámenes estandarizados de evaluación de conocimiento. Esto nos lleva a poner en discusión para qué hay que educar y si es posible pensar otra educación que las que nos propone Bullrich, ministro de Macri, ¿no? Pablo, ¿hay algún ámbito actualmente de carácter académico, social, con referentes del ámbito docente en el cual se esté discutiendo una alternativa para este plan, digamos, privatista o elitista? Sí, bueno, en el plano, yo diría, en el plano de América Latina, en diciembre del año pasado se constituyó el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, impulsado por la Internacional de la Educación, que está conformada por sindicatos docentes de América Latina, pero desde una convocatoria a las organizaciones sociales, al movimiento estudiantil, porque un poco el balance de ese colectivo es que América Latina está viviendo un nuevo momento histórico, está construyendo una nueva institucionalidad y también requiere un modelo pedagógico distinto del que propone el Banco Mundial o la OCDE o la Organización de Estados Iberoamericanos con sus metas 2021. Por lo tanto, hay un ámbito latinoamericano de debate, y en la ciudad de Buenos Aires hay muchas instancias que no son solo de resistencia a las políticas de vaciamiento del macrismo, sino de imaginación de una nueva propuesta. Concretamente, el Foro por la Educación Pública de la Ciudad, que componen organismos de derechos humanos, el propio Centro Cultural de la Cooperación, la Unión de Trabajadores por la Educación, está ya planificando una serie de acciones, congresos pedagógicos, encuentros y demás, para empezar a imaginar otra educación para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que critica la política de Macri, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser los ejes principales de esa otra educación para la ciudad, fundamentalmente? Bueno, en términos de, primero, del rol del Estado, un compromiso mucho mayor con el sostenimiento de la educación pública. Esto implica asegurar la construcción de escuelas, el nombramiento de docentes, las condiciones para que las escuelas funcionen. en un segundo plano implicaría discutir para qué se educa. Claro. Y entonces pensar qué modelo de maestra y qué modelo de escuela y su relación con la producción, qué tipo de trabajadores queremos formar, con la ciudadanía y con el conocimiento. Entonces, bueno, esto implicaría repensar radicalmente el modo de construir el currículo, que ya no puede ser la bajada de línea de un texto elaborado por expertos, sino que tiene que ser una construcción donde intervengan múltiples culturas, múltiples saberes. Bueno, y en esa búsqueda conocemos otras experiencias que están desplegando interesantes novedades, ¿no? O sea, que no es que hay que inventar todo. De hecho, en nuestra propia historia, en Argentina, si vos querés, Carlos Vergara, Luis Iglesias, Florencia Fossati, las hermanas Cosettini, hay una riquísima tradición de maestros que desarrollaron pedagogías sobre las cuales montarse hoy para pensar una educación democrática para el siglo XXI, ¿no? Sería oportuno quizás convocar a un congreso pedagógico con una activa participación de la ciudadanía y desde luego los pedagogos, los docentes. Bueno, efectivamente, si hubiese una concepción de política pública, porque una cosa interesante del siglo XXI, a diferencia de los movimientos del siglo anterior, donde el movimiento social emancipador se confrontaba con un Estado enemigo, lo que demuestra el siglo XXI es que hay experiencias donde el Estado se convierte en un socio del movimiento social y construye la política pública. Entonces, yo la verdad es que no me imagino que Macri convoque un congreso realmente participativo, porque a él no le interesa la defensa de la escuela pública ni democratizar la educación, pero un gobierno democrático, y esto sí es un aviso para Cristina, porque Argentina tiene un rasgo heredado, que es que no tiene ni un proyecto pedagógico de país, ni un gobierno de la educación después de la transferencia de los 90 y todo ese proceso de desguace del sistema educativo. Entonces, sería interesante esta idea que vos proponés de un congreso pedagógico democrático donde intervengan todos para poder pensar un modelo educativo para un modelo de país que está en construcción. Pablo, ahora te invito a hacer un viaje imaginario al norte del continente sudamericano, digamos, la parte más septentrional, no la de América del Norte, sino el norte de América del Sur, porque vos vas a publicar próximamente un libro en la República Bolivariana de Venezuela. Contanos un poco. Bueno, efectivamente, nosotros venimos trabajando en el marco de la construcción del movimiento pedagógico en un diálogo permanente con compañeros de otros países. Por supuesto que también de Chile, donde la política general y educativa no es la misma, más bien antagónica, de Colombia, etcétera. Y con Venezuela hicimos un trabajo de investigación. Yo estuve 50 días en el verano del 2011 recorriendo escuelas, comunas, sistematizando información de las novedades que trae la política venezolana. Y producto de ese trabajo estoy publicando, curiosamente y afortunadamente, en octubre, en el momento de las elecciones donde se van a definir en Venezuela y para América Latina muchas cosas, en Caracas y en Aragua, un libro que da cuenta de estas novedades en materia de educación emancipadora que es para Venezuela, pero que es para nuestra América, ¿no? Ya tiene título, me imagino, el libro. Sí. El título general es Educación Rodriguiana para el Socialismo del Siglo XXI. Ah, Rodriguiana. O sea, es referencia al que fue maestro, al mentor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Efectivamente, un rasgo notable y muy novedoso de la Ley Orgánica de Educación Venezolana, sancionada en el año 2009, es que señala que el modelo pedagógico venezolano se va a basar en la doctrina de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, abierta a todas las tendencias del mundo, pero lo interesante es como una recuperación de las raíces de una pedagogía emancipadora para pensar la educación del siglo XXI. Entonces, bueno, hay una serie de experiencias que están recuperando esa herencia rodriguiana, y de ahí viene el título, que es como una actualización del proyecto pedagógico de Simón Rodríguez, ¿no? Recién vos hiciste una referencia a la educación en Chile y de alguna manera insinuaste un enfoque crítico, porque últimamente han habido nuevas manifestaciones, reclamos de los estudiantes. ¿Qué está pasando en Chile en la materia? Bueno, Chile es el alumno predilecto del Banco Mundial en materia de mercantilización de la vida social. Entonces, digo, hago una nota al pie, es un fenómeno interesante de la América Latina de hoy, porque al mismo tiempo que resurge el proyecto de una patria grande, de una región unida, conviven dentro de ese proyecto tendencias antagónicas, ¿no? La CELAC, por ejemplo, está presidida por Sebastián Piñera, Raúl Castro y Hugo Chávez, lo que da cuenta de la complejidad y las contradicciones dentro de este bloque. Entonces, así como hay países que, como en el caso de Venezuela, están construyendo lo que ellos denominan el socialismo del siglo XXI, otros países continúan las políticas neoliberales, y el ejemplo paradigmático, uno también tremendo, es Haití, donde está toda la educación privatizada, a pesar de que el país está devastado por muchos terremotos. Pero en el caso chileno, lo cierto es que se implementó un modelo de mercado que hoy está haciendo eclosión. Y si la lucha de los estudiantes, que tiene una historia, ellos dicen, nosotros reivindicamos las viejas tradiciones, el movimiento pedagógico de la década de 1920, la unidad popular del 70, no empezamos ahora, lo que está en cuestión es este modelo de mercado, no solo para la educación. La respuesta de la derecha neoliberal ha sido la represión, y obviamente Piñera, al igual que Macri, de quien es amigo y con quienes se juntan regularmente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no creo que tenga como objetivo dar respuesta a estas demandas por más democracia educativa en Chile. Como siempre, Pablo, tus comentarios nos ilustran, también nos llenan de alguna inquietud en relación con lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, estamos para ayudar a estimular el pensamiento crítico, a aportar alternativas y a trabajar para que las cosas vayan mucho mejor. Te agradezco infinitamente, te comprometo a que cuando esté tu libro, que se publicará en la República Bolivariana de Venezuela, me regales un ejemplar dedicado, porque como recordarás, este servidor es maestro normal nacional. Así es. Bueno, yo solo quiero decir antes de despedirme y agradecer también que no quisiera dejar un mensaje de desesperanza en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas resistencias y muchas construcciones, y más temprano que tarde esto va a cambiar para bien. Que así sea. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Estuvimos dialogando con el licenciado Pablo Himen, pedagogo, coordinador de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y director general de IDELCOP. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. La pregunta sigue teniendo vigencia y la respuesta merece ser encontrada. La mesa debate lleva el nombre de ¿por qué derrocaron a Lugo? Y la charla debate intentará dar respuestas. Estarán Pedro Brieger, periodista especializado en temas internacionales, Sonia Wiener, docente Universidad de Buenos Aires, y Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia del CCC. El encuentro será este martes a las 19 en Avenida Corrientes 1543 con entrada libre y gratuita. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es alentar a los gobiernos a implementar políticas y leyes que propicien la constitución y el crecimiento de las cooperativas. Norma Ríos forma parte de la Cooperativa de Trabajo y Producción Formosenia Tigre. Permanentemente invitamos a que conozcan este emprendimiento, a que vayan a ver cómo con esfuerzo y sacrificio se puede salir adelante, el apoyo también del gobierno nacional, porque el INAES depende del Ministerio de Desarrollo Social, y cómo ahí está cuando digo de trabajar juntos, de crecer juntos, porque si no lo tuviéramos al instituto, no podríamos haber hecho lo que hicimos. A la vez necesitamos que el Estado nos apoye también. Y esto es un trabajo que vuelvo a repetir, tiene que ver con esa transformación social que hablamos permanentemente. El cooperativismo aporta al crecimiento de las comunidades. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Por estos días, los que nos volvimos llorones fuimos nosotros, al escuchar la noticia de la muerte de María Isabel Anita Carmen Jesús Vargas Lizano, conocida entre nosotros como Chavela Vargas. Esta mexicana hasta la médula había nacido en realidad en Costa Rica, pero de adolescente se escapó de su casa y de su país y renegó de ambos toda su vida. Se movió cómodamente entre rancheras, boleros, corridos revolucionarios y tangos. Vivió por años en las calles de su México adorado. Fue reina en la cantina de la Plaza Garibaldi, cuna del mariachi en la capital. Allí compartió parrandas interminables con el legendario compositor de rancheras, José Alfredo Jiménez. Compositora, pendenciera, bebedora incorregible, lesbiana declarada y fumadora compulsiva, respondió así a una pregunta de Pedro Almodóvar. Oye, y es cierto, no sé si es un poco indiscreto, Chavela, te lo pregunto yo por si no se atreve alguien. ¿Es cierto que alguna vez has disparado desde el escenario? Sí. Cuando me enojaba y con uno empecé a tomar un tequilita para quitarme el miedo. Una copita, después dos, porque ya una no me hacía efecto. Después tres, después cuatro, después 20, después 30 y la pistola. Pues claro. Y decía, o se callan o disparo. Y disparaba y caía una cantidad del techo de cosas. La señora decía, ay, qué horror, es mi peinado. Chabela hoy no está de vera para nada. No la provoquen porque se le veía para cada rato. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. En uno de sus últimos reportajes, Chavela afirmó casi como una despedida: yo quiero que algún día se entienda que mi mensaje ya no es de la garganta, ya no es de disco, ya no es de concierto. Es la voz inmensa del individuo humano que está callada, que no tiene nombre, que no puede llamársele de ninguna manera. Eso es lo que yo siento, es lo que no me deja morir hasta que la gente sepa que mi canto no es canto, que es algo más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá del saber. Más allá de todo, del arte en sí mismo. En 2004 se despidió del público argentino con un multitudinario concierto en el Luna Park, donde entre canción y canción agradeció la posibilidad de ese encuentro. Soy una gente que, pues ya se ve, ¿verdad? Desde ahí, que ya tengo muchos años aquí. En esta carrera son 40 años de carrera artística y yo pienso retirarme ya. Amores de mi vida, ¿qué quieren cuando cumpla los otros 80 años? Eso quieren que les diga. Cuando cumpla los otros 80, si todo lo que yo camino por el mundo lo caminara sobre el suelo de Argentina y bajo el cielo de Argentina. Estos días Argentina me regaló 5 días de primavera. Me asomaba por el cuarto y ese cielo azul sin una nube. Y ella me saludó con mucho amor porque sabe que la quiero mucho, que la amo, que... Lástima que me quede tan lejos. Yo soy la madre de Doña Rosita y quiero que se case porque ella tiene dos pechitos como dos naranjitos y un culito como un quesito y